sé muy bien que tengo que vivir sin pensar tanto en ti, que tengo que seguir luchando solo en esta vida, buscando todas las salidas. Sé también